Pierda tiempo haciendo un dick y póngase a hacer torta. Esto es serio, man. Poder va quien tú crees. Esto es puro prospecto, tan claro que. Ok, ok, ok, ok. Con seis, par de caratazo es el seis. Y con play. Este para la gente, para la gente que se pega rumbeando siempre hasta amanecer. Para lo que nunca beben wiki, para que no se está tiki. No tan pendiente de firme el cartel. Y andan de hotel en hotel. Siempre tripeando un burdel. Porque lo mío vacila. Con sexo a granel. Tú con tu cannabis, con tu culta, pa' la multa. Pasa la botella de un pase. Que venga la mujer y con falta corte se muy larga más. Se la subió. Porque pendiente me atrapa lo que lancen. Voy a pegarme, le atrapa lo que pasen. Pégale la chola efecto para que no te peguen con Gaby. Lo real es tú. Do you know you like that? Do you know you like that? Do you know you like that? Do you know you? Do you know you like that? Do you know you like that? Do you know you like that? Do you know you? ¿Te gusta lo que hay aquí? Todo esto es para ti. No me llamas, no me hablas, no volteas hacia mí. Pero sabes que te tiene vuelto loco esta en sí. Ya cierra los ojos y deja de llevar por el ti. Yo no te hagas más mente, papi, ya no inventes, vente. No me importa ser delincuente, sabes que no puedo y que te necesito urgente. Ya quiero sentir tus labios rozando mi diente. Por eso, solo reconozcan que yo porto el estilo en exceso. No tengo salario quincena, mucho menos sueldo mínimo. Pero tengo mi polo que pongo en la paca para el etílico. No me niegue que la merece poner buena cuando canta grave con el dúo. Llamaron a la policía. ¿Quién fue el pajúo? Si descubrimos quién fue, seguro que le cortaremos la lengua. Termine de madurar, se le recomienda. Seguiremos teniendo el control cuando el micro se pone. No te trague la rubí, solo chupa de mí. Cuidado con la nalga, el perro de la mordera. Uy, te la va a morder. Cuidado con la nalga, el perro de la mordera. Yo quiero que bote la gente, que se